Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico, especialmente en este momento en que hacemos un resumen de lo que ha sido nuestra conversación durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla, Raúl Medina. Un cariñoso saludo para usted, un cariñoso abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. Cuando a Cristo le preguntaron acerca de la ley y le dijeron cuál es el mandamiento esencial, el primero, cuál es el mejor de todos, normalmente iban detrás buscando alguna trampita a Jesús, y él le dijo: mira, amar a Dios y amar al prójimo. Allí está la respuesta. El resumen de la ley. El resumen de la ley. Entonces, ahora Jesús, allí expresado en el libro de Juan 14:15, dice: si me amáis, y aquí aparece nuevamente el amor. Sí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, tenemos que considerar que la base de los mandamientos es el amor. Si Dios es amor y la ley es el carácter, nos refleja el carácter de Dios, lógicamente que la ley tiene que ser amor también. Y así como Dios es eterno, la ley también es eterna. Así lo dice las Sagradas Escrituras. Recuerdo haber leído el incidente de dos personas que una le dijo a la otra: me gustaría tener los mandamientos de Dios, ir al monte Sinaí donde fueron proclamados y leerlos en alta voz. Y él le dijo: mejor llévalos a tu casa y guárdalos. Creo que por allí va la enseñanza del Señor, porque nos gustaría hacer muchas cosas con los mandamientos de Dios, pero lo que Dios quiere en realidad es que nosotros los guardemos. Hay personas que pretenden ir allá al Jordán a rebautizarse o bautizarse allá porque el Señor Jesús lo hizo allá. ¿Te imaginas si esa fuese una condición? Sería bastante triste para quien no puede hacer el viaje, no poder bautizarse allá. Creo que lo que el Señor pide es precisamente que nosotros aquí donde estamos podamos cumplir aquello que el Señor nos dejó su ejemplo. El Señor, y cuando hablamos de los mandamientos, el Señor nos dejó el ejemplo cómo debíamos guardar esos mandamientos. El Señor se puso en las manos de Dios. Recordemos que aún que Él era Dios, Él dejó de lado su divinidad y fue un hombre como nosotros. Entonces nos enseñó cómo debíamos hacerlo. Él dependió 100% de Dios. Y el Señor nos enseña: sin mí nada podéis hacer. Con eso ya me está diciendo claramente dónde está el secreto para poder guardar la ley. Si yo estoy en una relación íntima con el Señor, no va a ser difícil guardarlos. El problema está cuando yo quiero guardarlos por mí mismo y presentar eso como algo que me puede salvar. Entonces, bueno, si dentro de la enseñanza de Jesús aparece este concepto de guardar la ley de Dios, quiere decir que se puede hacer ahora bajo los parámetros que Jesús ha establecido. Por ejemplo, él, quizás por cuestionamientos que aparecieron en su vida, en su relación que tenía, en su conversación, en el ir y venir con sus discípulos, muchas veces quizás fueron a Jesús y le dijeron: ¿qué de los mandamientos? ¿Se pueden? ¿No se pueden? Y entonces Jesús va a mencionar allí en Mateo 5:17: no penséis que he venido a hacer algún cambio, a trastocar. Puntualmente el texto dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y eso es claro en la vida de Jesús, porque él cumplió los mandamientos. Alguno podría decir: bueno, ¿y a qué se refiere cuando habla de mandamientos, de ley? ¿Será que se está refiriendo al Pentateuco, que era la ley para ellos conocida, o a los 10 mandamientos? Lógicamente yo entiendo de que se está refiriendo a lo que él dijo, a lo que él mencionó, puntualmente en Éxodo, que fue su palabra, con su dedo escribió los mandamientos, porque el contexto así lo ratifica. Pero de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso es enfático en el caso de la descripción que hace Jesús. Y cuando dice abrogar, él está diciendo: no he venido a desatar, a deshacer, el concepto de deshacer es como se desarma una tienda, interesante claro, ese aspecto. Fíjate, lo que a mí me llama la atención es que si alguien piensa de que por ley se está refiriendo a los cinco primeros libros, que era como se conocía antes el Pentateuco, dice, no he venido para cambiar, no he venido para cambiar los cinco primeros libros serían, sino para cumplir, porque no, ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Pero si el Pentateuco ya se había cumplido, no entiendo eso. Salvo aquellos mandamientos que el Señor dejó, como por ejemplo los 10 mandamientos. No podemos decir de que eso ya están todos cumplidos, porque eso los cumplimos nosotros, cada uno de nosotros, en nuestra vida diaria. Y puntualmente, si en esos 10 libros también está Éxodo y está Deuteronomio, que es una repetición de la ley, que se hace en énfasis. Lógicamente ahí aparecen algunos mandamientos que están relacionados con las leyes civiles, las leyes religiosas, ceremoniales, ¿no es cierto? Pero es muy enfático porque Jesús, de una manera extraordinaria, proclamó las 10 palabras en esas dos tablas, y se las dejó al pueblo, no como una cosa que se iniciara, porque ya hemos estudiado que la ley de Dios y los mandamientos han estado siempre presentes en el ser humano como norma de vida, de relaciones entre Dios y el ser humano. En el Sinaí el Señor se vio en la obligación de dárselos por escrito, puesto que ellos durante el periodo que estuvieron como esclavos en Egipto ya se habían olvidado de ellos. No, yo me imagino 400, se cree que son unos 430 años más o menos que ellos estuvieron allí en esa condición de esclavos. Lógicamente muchos de estos conceptos habían desaparecido de la mente de muchas de estas personas, embrutecidas por el trabajo, el asedio de quienes estaban detrás de ellos. Entonces Jesús colocó 10 normas, 10 palabras, o sea, una norma, ¿no es cierto?, un mandamiento, y 10 palabras para que ellos supieran qué hacer y cómo portarse ante Dios. Y si tú no puedes, pídeme ayuda, dice el Señor, porque yo te voy a entregar las herramientas para que logres guardar los mandamientos, pero si me amas, guárdalos por favor. Jesús va a profundizar la ley y su significado puntualmente cuando se explaya en el Sermón del Monte. Él da muchos antecedentes, incluso llega a mencionar el concepto de que oíste y fue dicho, sí. O sea, ustedes saben de esto, por lo tanto vamos ahora a aclarar algunos conceptos. Y allí en Mateo 5:21, ¿qué es lo que dice Mateo 5:21? Oíste que fue dicho en los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Hasta ahí está el mandamiento, está correcto. ¿Ustedes lo saben? Muy bien. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, estuvimos conversando acerca de esto en la semana y decíamos que a veces el enojo del momento hace decir cosas que no se piensan. Que hieren y no se piensan. Y después, aunque tú digas o yo diga, mira, es que estaba enojado. Bueno, pero ¿y las consecuencias? O sea, Cristo está haciendo un alcance al mandamiento mucho más minucioso de lo que significa matar a una persona. Porque yo creo que todos aceptamos, y la sociedad lo acepta como un hecho, de que es malo matar a alguien, no importa la causa. Para eso hay tribunales, ¿no es cierto?, para llevar a juicio a las personas y determinar si efectivamente debe morir o no debe morir. Incluso las naciones en el mundo han abolido la pena de muerte, dando quizás otro tipo de castigo a las personas que infringen la ley. Pero Cristo va a hacer aquí un alcance en el cual nosotros debemos cuidarnos como cristianos. Hay otra forma de matar también. Enojarse, ¿no es cierto? Decirle necio a una persona y el otro decirle quizás fatuo a una persona. Ya estamos entrando en complicidad con el adversario porque estamos infringiendo la ley de Dios. Estamos poniéndolo en un camino incorrecto. ¿Cómo se puede evitar eso? pero que el Espíritu Santo nos ayude, el Señor nos ayude para que nuestras palabras sean medidas cuando nosotros nos dirigimos a una persona, especialmente cuando nos han ofendido o cuando han traspasado esa línea que es la nuestra, ¿no es cierto? Y alguien ha entrado en nuestro círculo, nosotros a veces reaccionamos bruscamente y después tenemos que pedir disculpas, pero ya hemos herido, y Jesús dice que eso también es culpable de juicio, o sea, recibirá un castigo por eso, un alcance significativo de lo que es realmente la ley de Dios. ¿Sabes cuántas personas, cuando se han enojado, el enojo les ha enceguecido y a veces han llegado a cometer hasta un crimen? Y tienen que, por el resto de su vida, tienen que arrepentirse, pero ¿de qué sirve? Ya no pueden volver atrás, su vida cambió, su vida se trastocó totalmente. Entonces creo que en esto es lo que está haciendo énfasis nuestro Señor. Nosotros no debemos permitir que el enojo llegue a tanto. Ahora fíjate, lo que me preocupa es que hoy día hay mamás que dejan hacer a los niños. O sea, el niño le da una pataleta y muestra y tira las cosas, quiebra las cosas. Y la mamá, pero mijito. Ahora, si un niño de 3, 4 años hace eso, ¿te imaginas cuando llega a los 15 años? Cuando llega a los 15 años ya no lo para nadie. Entonces, esa cólera que viene y eso que él quiebra, rompe y pensando que no va a tener ninguna consecuencia porque la mamá nunca le hizo nada cuando él entraba en ese enojo, luego va a tener problemas a lo mejor con la sociedad, con la policía, en fin, pero ya ese jovencito ya va a estar formado de esa manera. Entonces tenemos que pensar en lo que dijo el Señor, tiene un alcance bastante grande. Claro, son las advertencias que hace, porque si nosotros amamos a Dios debemos guardar sus mandamientos, y esto es parte de la infracción de uno de los mandamientos, como el no matar. Ahora, hay otros conceptos que Jesús aclaró en relación a los mandamientos. Por ejemplo, hablando del séptimo mandamiento, Jesús lo expuso también allí en el Sermón del Monte. Que lo que dijo en el Sermón del Monte, vuelve a insistir sobre esta misma idea, ¿oíste? ¿Qué fue dicho? Exactamente. ¿Qué es lo que se dijo? ¿Qué es lo que ustedes saben? No cometerás adulterio, pero yo os digo, igual que en el caso anterior, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, esto es tan fácil que nosotros caigamos en esto, ¿Por qué razón? Porque... Fíjate, estamos siendo bombardeados en todo momento por fotografías, por escenas en la televisión, fotografías en los diarios, en revistas, en todas partes. Estamos siendo bombardeados. Entonces, tenemos que estar conscientes de este problema que tenemos, y especialmente los hombres, ¿no? Porque fíjate, esto lo dijo especialmente a los hombres. Dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla. No dice cualquiera que mire a un hombre. Cualquiera que mire a una mujer. ¿Por qué? Porque nosotros somos diferentes a las damas. Nosotros funciona más el aspecto sexual en la mente que en el corazón, como le funciona a las damas. Entonces el Señor nos hizo esa advertencia y nosotros debemos ser conscientes y no tratar de sacarle el quite diciendo no, si a mí no me pasa nada, que yo no, tenemos que estar conscientes de eso y pedirle al Señor ayuda. Señor, ayúdame a no cometer este pecado. Ahora, esto es algo que solamente nosotros, y Dios lo sabe porque Él es omnisapiente, pero nosotros sabemos cuál es nuestra actitud, que estamos pensando en nuestro ser. Por lo tanto, en esa medida uno tiene que tener cuidado, porque así el mandamiento lo dice. Yo os digo, si alguno mira, pero no mirar, porque para eso está la naturaleza y los ojos para mirar, sino para mirar, para codiciarla. Y tú recuerdas que en algún momento habíamos hablado de esto de la codicia como parte de la obediencia, de la desobediencia a Dios, y esto no se puede medir, pero si uno se da cuenta de esta situación y tiene que recurrir a Dios puntualmente y decirle, mira Señor, si mi ojo está siendo, digamos, incorrecto, y Jesús lo dijo, ¿no es cierto?, por una forma de ejemplificar esto, lo triste que es ir por ese camino, sácatelo, si tu mano, córtatela, pero que mejor entre sin un ojo, sin una pierna, sin una mano, con tal de no infringir la ley de Dios. Sabes, antes de avanzar, quisiera, tomando algo de lo que se dijo anteriormente, es interesante notar que la inmoralidad sexual, la fornicación, viene del griego de una palabra que es porneia, de ahí viene la pornografía también, Hoy día la conocemos más. Falta de castidad, falta de castidad. Cuando hablamos de castidad, inmediatamente, seguramente hay personas que les suena mal esto de castidad. Entonces, tenemos que considerar de que eso es lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor quiere que nosotros tengamos una mente pura. Y qué difícil es hoy día mantener la mente pura, como decía, con tanto programa que bombardea hacia lo contrario. Tiene hoy día programas tan nefastos, especialmente para los niños, y no solamente eso, las revistas, incluso si tú miras los programas, muchos programas para niños que hay, dejan bastante que desear, Entonces, Satanás se ha preocupado de estropear, de ensuciar la ley de Dios, lamentablemente. Y bajo ese concepto también hemos sido descuidados a veces con el quinto mandamiento, que Jesús lo abordó de una manera muy tajante, porque en el tiempo de él estaba ocurriendo un fenómeno, y quizás hoy día también se está repitiendo, pero de otra manera. Les decía: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Yo estoy pensando que estos que estaban escuchando dijeron: bueno, ¿cómo invalidamos por la tradición? Si siempre lo hemos hecho así, siempre ha estado presente. Y le dice en el versículo 10 del capítulo 7 del libro de Marcos: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Él les estaba repitiendo o estaba haciendo alusión al quinto mandamiento. ¿Y cuál es la respuesta que aparece después? ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos con sus padres? Mira, es interesante recordar lo que sucedía en la antigüedad. Fíjate que en ese tiempo no habían hospitales. Entonces, ¿qué pasaba? Que los familiares tenían que cuidar sus enfermos en casa. Entonces tenían que preocuparse de ellos. Lo mismo ocurría, no habían hogares de ancianos, porque la responsabilidad de los hijos era cuidar de los padres, así como los padres habían cuidado de ellos. Entonces, ¿pero qué pasaba? Cuando el hombre aplicaba la palabra escorbán, que se consideraba como un voto, algo dedicado a Dios y al templo, ya no tenía la responsabilidad con los padres. O sea, si yo le hacía un aporte a mi padre, a mi madre, para que ellos subsistieran, algo para la alimentación, por ejemplo, pero yo tomaba ese dinero, lo entregaba al templo, ya no tenía responsabilidad con mi padre o mi madre. Entonces, aunque ellos quedaran sin comida, no sé, pero yo lo entregué ahí. Y eso es lo que el Señor le está diciendo: ustedes han invalidado el mandamiento. Porque en ninguna parte a nosotros nos deja libres de la responsabilidad que tenemos con nuestros padres. Ahora, esta era una enseñanza que ellos estaban de alguna manera entregando al pueblo, porque Jesús en Mateo 15, ¿no es cierto?, 8-9, le dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando doctrinas y mandamientos de hombre. Se está refiriendo justamente a esta, la tradición, que la tradición estaba invalidando el mandamiento de Dios. Y yo creo que hoy día, de alguna manera, también se está dando esta situación, ¿no es cierto? Muchos hijos están dejando a sus padres en lugares donde se cree que se le da buena atención. Buena atención. Pero uno debe acordarse de que los padres, si bien es cierto, a lo mejor tienen alguna situación ya mental, pero cuando tienen momentos de lucidez y miran el espacio, el entorno, se ven que no es su hogar, que no es su casa, que no es su cama, que no son sus seres amados los que rodean, y los tratos que hacen, claro, con ellos también. Ahora fíjate, hay algo que no deberíamos dejar pasar, es que nadie, absolutamente nadie, estará libre de llegar a la edad. Yo puedo, un joven puede pensar, no, pero yo en este momento soy joven, necesito trabajar, necesito salir, mi papá o mamá me quitan libertad, en fin, entonces preferible que esté allá. Pero, ¿y qué pasará cuando él llegue a esa edad? Seguramente alguien lo va a tomar y lo va a ir a dejar también en un hogar, en un asilo de ancianos. Porque no podemos olvidar que los hijos hacen lo que los padres les enseñan. Si un hijo ve que el papá tomó a la abuelita o al abuelito y fue y lo dejó en un asilo de ancianos, él aprende que eso hay que hacerlo así. Cuando el papá entre en años, él lo va a tomar sencillamente y lo va a ir a dejar a un asilo de ancianos y punto. Y muchos, desgraciadamente, hasta se olvidan de ellos. Claro. Leí un relato bastante crudo, en realidad, para ejemplificar esto, que decía que en cierta oportunidad el papá con el hijo llevaron al papá, ¿no es cierto?, uh-huh, al abuelito en un saco y lo fueron a botar a la basura porque les estorbaba, qué sé yo, imagínense cualquier cosa. Y cuando venían de vuelta, el niño sale corriendo y vuelve otra vez hacia allá. Y cuando vuelve, ve que trae el saco, el niñito en la mano. Y entonces, ¿por qué lo haces? No, lo traje para que cuando tú seas viejo yo haga lo mismo contigo. Entonces, la enseñanza me parece que está dada en el sentido de que nosotros estamos entregando alguna enseñanza a nuestros hijos. Claro que sí. Pero ese joven recapacitó en esa situación y se dio cuenta que estaba haciendo algo muy incorrecto, y lo que Jesús dijo, efectivamente, que nos cuidemos de estos detalles. Incluso en Mateo 19, versículo 16, él hace un énfasis esencial de la ley. Dice, entonces vino uno de los maestros, ¿no es cierto?, y le dice, Señor, tú eres bueno, y Jesús le responde, no soy bueno, solo mi Padre, y ninguno hay bueno en este, en realidad, más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Correcto. Ahora, fíjate, es interesante notar que quienes hacían esto, los fariseos, habían encontrado la excusa perfecta para negar a los padres el sustento que ellos merecen. Pero fíjate, eso mismo que hacían esto con los padres, el Señor les hace un reproche. Dice, más ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto será necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Ellos eran capaces de diezmar la menta, aquellas cosas chiquititas, ellos lo diezmaban y se fijaban en estos detalles, pero, sin embargo, pasaban por alto las otras cosas que también eran muy importantes. Por eso que el Señor aquí les llama la atención. Acerquémonos a la palabra de Dios, especialmente a su ley, y hagamos como hizo el joven rico, retirarse triste, sino alegrarnos que Cristo nos advierte acerca de guardar los mandamientos de Dios y dejar aquello que nos impide acercarnos a Dios como amigos. La consistente ley de Dios da estabilidad y seguridad. La gracia de Dios facilita vivir en armonía con sus provisiones. Piénselo. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos la próxima semana. Que el Señor le bendiga, será hasta la próxima semana, y bendiciones para usted y sus seres amados.